Nos es grato estar con ustedes, les damos una cariñosa bienvenida, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y aprovecho la oportunidad de agradecer a Dios, porque un día como hoy me regaló mi primera hija. 28 de febrero es el último día del mes de febrero, qué extraño, pero es así. Y vamos a hablar de un tema que, recuerde usted que el tema general ha sido Satanás y sus aliados. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, nos revela Jesucristo, Juan lo escribió, recuerde usted, nos revela Jesucristo algo que debería hacernos pensar, porque es algo que está apareciendo y aparece y que identifica realmente como una marca que hace la bestia. Dice 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha y en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, esto ahora se habla de un chip que se va a poner. No, están lejos de eso. Ese chip, sino que cuando habla de esta marca en la mano derecha, recordemos, la mano derecha es lo que lleva a la acción. Y la frente es donde se toman las decisiones. O sea, uno pasa a ser. Por ejemplo, si yo soy cristiano, yo voy a tomar decisiones y voy a hacer de acuerdo a lo que el Señor me mande. Así sucede también en el caso contrario. O sea, claro, se está hablando en realidad, o sea, hay varios que han intentado interpretar esto de alguna manera usando los elementos que hoy día tenemos. Los elementos identificatorios, tú sabes que tu carnet de identidad te identifica por un chip que tiene, te identifica dónde se naciste, quién eres, una serie de cosas. Ahora, un chip que uno pueda tener en la mano, también lo puede identificar, pero estas cosas están fuera de una realidad, porque aquí se está hablando de una idea de adoración en realidad. ¿Adoramos a Dios o adoramos al enemigo de Dios? Ahora fíjate, esto es interesante compararlo con las palabras de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 8, donde dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y fíjate lo que dice a continuación. Y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Ahora, los judíos lo tomaron muy literalmente y se hicieron una cajita que se pusieron ahí en la frente y una wincha, un pedazo de cuero que se ponen en la mano izquierda donde tienen estas palabras grabadas para estar claro, cerca del corazón. Incluso, no era eso lo que el Señor quería decir. En algún momento algunas cintas azules claro, tenían puestas para recordar algunos hechos importantes de su relación con Dios. La situación que se presenta acá, en realidad, si usted lo ve con calma, es un concepto básico de adoración. ¿Adoras a Dios o adoras a Satanás? Así, no hay un intermedio, no hay una situación que uno puede... Por eso que Deuteronomio, como tú lo habías mencionado, dice: Oye Israel, o sea, oye tú que estás escuchando, oye tú hijo de Dios, oye tú persona que vives hoy día, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto lo repitió incluso Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Usó estos textos para decir que debemos amar solo a Dios. Correcto. Y uno lo encuentra tan simple, pero no es tan simple, porque podemos ser engañados y con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, podemos estar efectivamente adorando a un ser que no sea el que... Fíjate, tendríamos que decir que la marca de la bestia implica la sustitución de un mandamiento de Dios por un mandamiento humano. Esto lo podemos ver claramente en la institución del domingo. El domingo fue establecido humanamente. No hay ningún texto de las Sagradas Escrituras que yo pueda mostrar en el cual el Señor me diga que yo tengo que guardar este día en lugar del día que Él estableció en la creación y que luego lo ratificó en el corazón, podríamos decir, de los 10 mandamientos. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos que esto es un mandamiento humano. Y quienes lo guardan están siguiendo precisamente a aquel que lo instituyó. Ahora, lo interesante de esto, porque alguien quizás que escuche la emisora, este programa, dice, bueno, ellos son adventistas, guardan el sábado, pero las otras religiones también son cristianos y observan el domingo. ¿Cuál es el problema? Nosotros no lo estamos diciendo porque somos observadores del sábado, sino que estamos siguiendo los mandamientos de Dios que no han cambiado, que son inmutables. El otro día escuchaba yo una emisora y estaba predicando, una persona decía que ¿cómo un cristiano puede ser un verdadero cristiano? Siguiendo, dice, todas las ordenanzas de Dios, todos sus estatutos, sus pasos, cada día. Y yo dije, qué interesante lo que está diciendo. Entonces me pregunté, ¿y los mandamientos de Dios los está guardando esa persona? Porque Jesús dijo, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nos acercamos a una realidad que quizás que en teoría podemos decir muchas cosas en relación a cómo ser un buen cristiano, pero, estimado oyente, acérquese usted a la Biblia. Dios no ha cambiado, no ha cambiado su ley, sigue siendo la misma, y la marca de la bestia de alguna manera lo va a identificar por lo que usted hace, por lo que usted cree, por lo cómo usted reacciona frente a situaciones como las que se van a presentar. Mira, todos serán atados, dice, todos serán afectados por legislaciones que se van a dar en algún momento. Ahora, quienes van a permanecer fieles serán la distinción de quienes aceptan eso o no aceptan. Entonces, esto de alguna manera es la marca. No es que esté apareciendo aquí un chip, una marca visible, que a ti te mira, no, lo que tú eres. Si a ti te preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, lo soy. Ahora, ¿tú vas a trabajar en sábado? No voy a trabajar porque yo guardo los mandamientos de Dios. Ya te está haciendo una distinción, ¿te fijas? Mis hechos ahora van a hablar siempre mucho más fuerte que, claro, que lo que yo digo. Ahora tú mencionabas algo que yo lo quiero retomar. El domingo, tú decías, es un mandamiento humano. Y alguien podrá decir no, porque ese día, ¿no es cierto?, Jesús resucitó y nosotros conmemoramos la resurrección de Jesús. Pero cuidado, porque esa institución del domingo efectivamente no es bíblica, sino es humana. Y cuando usted observa el domingo, está observando un día impuesto por un ser humano. Y lamentablemente, si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que observar el día sábado como de reposo, decididamente. Quizás hemos sido un poquito livianos en este sentido en algún momento, pero vamos a ser francos. Los mandamientos son así y no han cambiado, y Dios sobre esos mandamientos nos juzgará al final de la historia. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos mañana. Ezequiel, en el capítulo 20 y el verso 12, dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.